Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Vida indivisible, Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Ustedes ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque hemos sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta semana dedicaremos nuestras reflexiones al tema de la sexualidad o la vida íntima de los esposos. Creo que hemos avanzado un poco sobre este tema para aclarar en la medida que han pasado los años, pero todavía es importante que muchas cosas que son bíblicas dentro de esta cosmovisión las hablemos. Lamentablemente se ha distorsionado lo que Dios diseñó como sexualidad dentro del matrimonio y esta ha sido una obra del enemigo de Dios. Una cosa debe quedar clara. La intimidad, las relaciones sexuales entre esposos quedaron incluidas en el santo vínculo del matrimonio. Jesús dijo y el Padre dijo, serán una sola carne. Y cuando dijo esto se estaba refiriendo a que los esposos tenían un regalo de Dios llamado relaciones íntimas. Hay muchas cosas que han distorsionado este tema. Uno es lo que se llamó el pecado original, diciendo que el pecado original es que pecaron porque tuvieron relaciones sexuales. No hay ninguna evidencia bíblica de que esto sea así. Al contrario, la evidencia bíblica dice que el pecado original fue la desobediencia. Otra distorsión es que este es un mal necesario, que se peca pero toca porque hay que tener los hijos. Tampoco. U otros tienen relaciones sexuales y después se sienten con cargos de conciencia y tienen que pedir perdón al Señor. Estas son cosas que distorsionan el marco sexual dentro del matrimonio. Vean, Dios diseñó nuestros cuerpos totalmente acoplados para la sexualidad entre un hombre y una mujer. Miren que las relaciones sexuales entre hombre-hombre y mujer-mujer no tienen un elemento natural diseñado por Dios para esta combinación. Y lo estoy hablando con mucho respeto dentro de la cosmovisión bíblica. Otro punto importante es que Dios instala los deseos en los seres humanos. Por eso es que tengo deseos de dormir, de comer, tengo sed y también tengo deseos sexuales. En el chip Dios lo instaló. El asunto es que todos los deseos deben estar dominados por una razón guiada por el Espíritu Santo y guiada por la palabra de Dios o la Biblia. De lo contrario, vamos a distorsionarlo y se vuelven adicciones. Y un último punto. La orden de tener intimidad o de tener relaciones sexuales la dio Dios. Tengan hijos, llenen la tierra. Y esto lo dijo antes de que hubiera pecado en el mundo. El sistema griego nos enseñó que el cuerpo era la cárcel de nuestros pensamientos y de nuestras intenciones, y que la materia es mala y que lo que tenemos adentro como intenciones y pensamientos que eran buenos. No. No es así. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que somos y el cuerpo es una unidad indivisible. Y eso todo es un templo de Dios. Dios diseñó de manera divina la sexualidad. Y a esto no hay que tenerle miedo. Hay que tratarlo con respeto. Pero es un asunto santo y limpio que Dios le regaló a todos los seres humanos para que el matrimonio tuviera un estado de felicidad. Vamos a seguir aprendiendo esta semana sobre el tema del diseño de la sexualidad de Dios para el matrimonio. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Los amores del canto de amor. Cantares 4, 4 y 5. Tu cuello como la torre de David, edificada para armería. 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Tus dos pechos como gemelos de gacela, que se apacientan entre lirios. Hoy explicaremos un poco el propósito del libro de Cantar de los Cantares y nos iremos todos estos audios hablando de los mismos, porque es un libro dedicado al amor entre el esposo y la esposa manifestado en sus relaciones sexuales y cuyo último objetivo es mostrarle al ser humano que ese mismo amor íntimo que tienen los esposos es el mismo amor íntimo que Dios quiere tener con sus criaturas. Hay que entender que Dios es amor, o sea que el amor es Dios. Y solo hay amor cuando uno tiene a Dios. Y solo tengo a Dios cuando paso tiempo con Él. Ese es un punto fundamental. Cuando el esposo le dice a la esposa, te he dejado de amar, es, mija, ya no tengo a Dios en mi corazón, por eso no puedo amarte. El amor no es una cosa que uno siente. Es una decisión todos los días de tener a Dios en el corazón y de amar a la persona que está a nuestro lado. Por eso descuidamos tanto el matrimonio. Y están en peligro todas las parejas cuando su esposo o su esposa, usted no lo vea leer la Biblia y orar, no se está llenando de Dios. Y cuando un hijo, la esposa o el esposo o una hija no se llenan de Dios, ese hogar se está poniendo en peligro. Por eso amar a otros depende de que yo tenga a Dios en mi vida y se me sale y lo comparto. Cuando un joven le dice a una señorita, yo te amo, es porque ese muchacho está pasando tanto tiempo orando, tanto tiempo leyendo la Biblia, que ahora le toca compartirlo. Si no pasa tiempo con Dios, no ora y no tiene una vida consecuente de ir a la iglesia y de estar predicándole a otros, cuando le dice a una señorita, te amo, es mentira. Lo que dice es, me atraes, tengo pasión por ti, pero no puede ser amor si no tenemos a Dios en el corazón. Por eso dentro del matrimonio son válidos los elogios sexuales. Qué linda estás, etcétera, etcétera. Qué lindo estás. Es válido el deleite físico, el tocarnos entre esposos, en disfrutar cada parte del cuerpo para la sexualidad, solo dentro del matrimonio. Por eso la intimidad sexual entre esposos es algo natural, no pecaminoso y, como lo dije ya, limpio y santo. Un punto importante de por qué Dios diseñó este asunto así es porque las relaciones sexuales pegan a las personas, es un pegamento. Eso no se puede cambiar. Hay que tener mucho cuidado con quien uno entra en relaciones íntimas fuera del matrimonio porque eso causa distorsión. O antes de casarse o fuera del matrimonio, causa una distorsión mental porque no es algo natural tener relaciones sexuales con dos personas al mismo tiempo. Pero está diseñado para pegar, para amarrar a las personas. Es por eso que una vida sexual, cuando se acaba, el pegamento tiende a terminarse. Y no me estoy refiriendo a esas vidas sexuales que se acaban porque alguna enfermedad ya no les permite tener relaciones o por la edad. Me refiero cuando hay una vida sexual activa y uno se niega a tenerla con quien es su cónyuge. Es una manera de destruir la relación matrimonial. Es un amor respetuoso todo el tiempo, este del amor sexual. Porque te trato bien durante el día y bien durante la noche. No concuerda con que yo te maltrato y te ofendo y te grito y ahora vamos a tener relaciones sexuales. Una buena vida sexual mantiene la autoestima, mantiene la alegría, mantiene la juventud de la vida. Cuide su vida sexual. Lea sobre fisiología. Cultívenla. El diablo se ha metido para destruirnos a través de este punto. Pero si buscas a Dios cada día, tendrás la dirección exacta para vivir tu vida sexual matrimonial como Dios lo ha diseñado. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Conocimiento Amoroso. Cantares capítulo 5, versículo 1. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Esta parte se refiere al amor sexual expresado de una manera poética. Recuerden que todo lo que estamos hablando en los conceptos que les comparto es la cosmovisión bíblica, cristiana, de que las relaciones sexuales son lícitas únicamente dentro del marco matrimonial que Dios las diseñó, Dios las inventó y Dios se las regaló a la pareja casada para que tuvieran felicidad. Hoy quiero compartir algunos consejos que deberían facilitarnos una buena vida sexual. Miren, el sexo en el matrimonio no se fuerza, no se ruega, no se suplica, se da con amor. No se usa como un elemento de manipulación, ni para el bien ni para el mal. Cuando manipulamos con el sexo la relación matrimonial, esto ha salido muy mal y es una trampa satánica. Así que el sexo debe ser deseado, debe ser anhelado, que llegue con una fuerza natural, porque proviene de una admiración mutua del uno hacia el otro. Por eso las palabras de cortesía, las palabras de amor, deben llenar el ambiente diario. Los esposos se lastiman, se dicen cosas feas, se rebajan, se hablan mal el uno del otro y después queremos amor del bueno. Eso no es posible. Necesitamos ser congruentes en nuestra relación matrimonial. Por eso un buen trato y mucho respeto todo el tiempo facilitan mucho el trabajo de la intimidad. Caballero, ayude en la casa, ¿cierto? Que ella no se canse. Además, se sienten muy agradecidas cuando uno de hombre participa en las tareas y las labores de la casa. Máxime si la dama, aunque haya estado todo el día en la casa, lleguemos y ayudemos y encomiemos, admiremos lo que la dama o el caballero ha hecho. Damas queridas, también tomen la iniciativa. Ustedes pueden ser parte activa de las relaciones sexuales. Insinúese a su esposo, sea provocativa solo con él. Muchas damas se visten de manera muy provocativa y yo a veces no entiendo porque la única forma de una dama ser provocativa es con su esposo. Por eso, damas, tengan cuidado en la manera en cómo llevan su ropa, cuánto la ciñen al cuerpo, porque estas provocaciones solo son para su esposo, solo para él. Miren, caballeros, a las damas les gusta la sexualidad en un ambiente de seguridad, de mucha intimidad, de mucha tranquilidad, de mucho silencio. Así que facilítelo. Y paciencia. Busquemos la satisfacción de la otra persona, no la mía solamente, no ser egoístas. Así que la sexualidad dentro del matrimonio no se hace porque toca, porque es una obligación. Si ustedes han llegado a este punto, arrodíllense, oren con Dios, porque recuerden que la unidad matrimonial, esa unión marital de sexualidad, es un símbolo de la misma unión espiritual que Dios quiere tener con los seres humanos. Cuando tenemos a Cristo en el corazón, tenemos esa misma relación, porque me da alegría tener intimidad con Cristo, me da alegría tener intimidad con mi esposa. Deberíamos leer más y ser muy cuidadosos en dónde buscamos consejos de sexualidad, porque vivimos un mundo aberrante, un mundo torcido y un mundo que ha degenerado los conceptos santos y sagrados que Dios nos ha dejado. Cuide los buenos consejos de la intimidad matrimonial. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Amar en el momento adecuado. Cantares capítulo 4, versículo 9 y 10. Miren qué poesía tan linda. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. ¡Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía! ¡Cuántos mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas! En el tema de hoy vamos a visualizar que en la sexualidad todo tiene su tiempo y su hora. Lamentablemente, no comenzamos desde muy temprano la educación sexual de nuestros hijos. Desde los 4 o 5 años podemos empezarlos a orientar en esto de sexualidad, desde la fisiología y luego las etapas. Hay muy buena metodología que puede servirnos para este punto. Como no nos lo enseñaron así, entonces hemos distorsionado con muchos mitos y costumbres insanas el comienzo de la edad sexual y nuestra reproducción sexual. Recuerden que Dios diseñó las relaciones sexuales en el sagrado vínculo del matrimonio, solo ahí. Por eso cuando no nos educamos sexualmente, hemos tenido consecuencias por haberlo sacado de ese marco. Embarazos antes de que estemos listos, de que terminemos una carrera, una profesión o nuestros estudios. Y a muchos y a muchas les ha tocado con luchas salir adelante. Hijos criados sin el molde completo, sin un papá o sin uno de los padres. Y relaciones sexuales prematuras, muy jóvenes. Miren, la castidad matrimonial debe cuidarse. Esto no es un cuento viejo. Y me refiero a la castidad mental y física. Porque hay gente que no ha tenido relaciones sexuales que son muy jóvenes, pero han visto demasiada pornografía que ya les ha dañado su mente. Jóvenes y señoritas, las relaciones sexuales son para el vínculo del matrimonio. Si usted está teniendo relaciones sexuales con su novio o con su novia, les cuento que están en un marco diferente al que Dios planeó. Eso no es amor. El amor espera, el amor respeta. Eso se llama pasión, o se llama en muchos casos infatuación, que es la falsificación del amor. Es importante esperar a las relaciones sexuales. A nosotros jóvenes, cuando estábamos jóvenes y no teníamos relaciones sexuales, teníamos las emisiones nocturnas, que era una manera de desfogar lo que teníamos por dentro para las relaciones sexuales. Hay un tiempo para todo. Cuiden lo que ve, jóvenes. Imágenes nocivas, sugestivas, la pornografía está un clic, siempre lo digo yo. Padres, deberíamos intervenir a nuestros hijos, edúquelos, háblelos, aconséjeles. La masturbación y otros excesos están a la puerta dañando, porque esto es un plan del enemigo de Dios. Él quiere dañar y distorsionar y malograr las cosas lindas que ha puesto en nuestra vida. Así que todo tiene su tiempo, jóvenes. Paciencia. Tengan poco contacto físico en el noviazgo. Poco. Que esos besos no sean largos y largos y largos con exploración anatómica. Ese es el inicio de las relaciones sexuales. Así que si estás teniendo mucho contacto físico en tu noviazgo, limítelo. Si está teniendo relaciones sexuales, corte con eso, corte. Es un distorsionante del conocimiento, porque nunca podemos conocer bien a una persona cuando tenemos relaciones sexuales, porque como son tan bien diseñadas y son sabrosas, se ocultan muchos de los defectos que la otra persona tiene. Y señoritas, cuídense en su forma de vestir. No es una manera mojigata lo que les estoy diciendo. No sea provocativa, cuídelo. Usted es una hija de Dios, usted es una dama del Señor. Y ese cuerpo, señoras, todos los días hay que vestirlos de una forma tal que tú te preguntes, Señor, ¿te agradas? ¿Te estoy dando gloria? Siempre confianza, muchachos, en sus padres para hablar de este tema. Que el Señor nos ayude cada día a tener mejores situaciones para una relación sexual productiva en el futuro. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título: ¿Cómo salvaguardar el regalo del Creador? Leo de Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. El que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y escribe: Estas cosas son fieles y verdaderas. Con este versículo hoy daremos unas palabras de ánimo y encomio a quienes cualquier aspecto de la vida sexual que se nos haya desordenado, Dios tiene siempre esperanzas y nuevas realizaciones para los seres humanos. En la vida hemos cometido muchos errores en esto de la sexualidad y nos ha traído muchos cargos de conciencia y daños. Hemos fallado, hemos dañado a otras personas, muchos han sido objeto de violaciones, de abusos sexuales, otros han tenido que vender sus cuerpos para conseguir dinero, otros en esto de los embarazos indeseados han practicado abortos y hoy tienen cargos de conciencia, o de alguna o de otra forma nos hemos metido en un matrimonio, lo hemos dañado y hemos malogrado relaciones. Miren todos los resultados adversos que tiene no vivir una vida sexual tal como Dios la ha organizado. Es mejor hacer las cosas como Dios lo ha dicho. Dios dijo, deje el hombre a su padre y a su madre, únase a su mujer y luego sean una sola carne. Nosotros primero somos una sola carne, luego nos casamos y luego nos vamos a vivir a un lugar donde no podemos ser independientes porque no nos alcanzó el dinero y nos sorprendió el asunto. Necesitamos contrarrestar el trabajo del enemigo de Dios. El mensaje de hoy es que para todos hay amor y misericordia de Dios. Todos estamos incluidos en eso de que Dios puede hacer de nosotros una nueva criatura, una nueva creación. No importa qué haya sucedido en la vida, a quién has engañado o quién te ha engañado. Lo que sí importa es hacer un alto en el camino para decir, ya no más. Pare, no abuso ni abusen de mí. No daño ni dañen. No me dañen a mí. Por eso existe el perdón. Otórguelo o pídalo si es necesario. Pídale a Cristo que le ayude a borrar de su memoria y de su mente todos esos episodios que lastiman el corazón. Lo que pasa es que mucha gente a veces se resiste a quitar de su memoria esos recuerdos y los mastican como chicle viejo y esto produce frustraciones. La frustración se saca con violencia y luego dañamos a otras personas. Si usted ha ido a Cristo y se ha arrepentido, no tenga cargos de conciencia. Lleve con calma las cosas que sean consecuencia de los errores que se han cometido. Pero no se lastime más ni lastime más a otras personas. Hay vida nueva en Cristo. Hay una vida nueva. Una persona que ha tenido cualquier tipo de vida y que se ha entregado a Cristo, nadie tiene el derecho de destapar otra vez la cortina para mirar hacia atrás, porque Cristo nos ha hecho nuevas criaturas. Hay que salvaguardar este regalo del Creador, hay que cuidarlo. El diablo lo ha distorsionado. Y mañana hablaremos de un tema muy delicado porque se ha vuelto hasta peligroso mencionar ciertas cosas. Pero Dios tiene un orden establecido para todo, las causas y los efectos. Una acción produce una reacción. Necesitamos mirar con mucho más cuidado al tema de la sexualidad dentro del matrimonio. Orar mucho, leer la palabra de Dios, porque el ser humano necesita control sobre algo que se le descontroló. Esto de la sexualidad se ha descontrolado y nos ha traído desórdenes duros. Pero vuelvo y lo repito, en Cristo todos somos una nueva criatura y podemos, como nuevas creaciones, empezar una vida de cero, sobria, bien llevada, bien controlada, bajo la dirección del Espíritu Santo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El majestuoso canto de amor. Cantares, capítulo 8, versículo 6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el sepulcro los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. En las etapas de la vida matrimonial, la vida sexual juega un papel muy importante para la felicidad del ser humano. Desde la cosmovisión bíblica hemos aprendido que Dios lo diseñó, lo inventó y se lo entregó al ser humano, instaló en nosotros el deseo y nos puso órganos complementarios entre hombre y mujer. El libro Cantar de los Cantares se demoró mucho en ser aceptado en el canon bíblico por la forma erótica y expresiva de su poesía. Sin embargo, El estudio profundo de este libro nos demuestra que el mismo amor que existe entre un hombre y una mujer que se aman sexualmente, que tienen una intimidad de regocijo y puede quedar embarazada, es la misma relación que Dios quiere tener con nosotros para que quedemos embarazados de Dios y demos frutos de Dios. La misma palabra que se utiliza en Génesis 4 para decir que Adán embarazó a Eva es la palabra ginosco, que es la misma de Juan 17:3. La vida eterna consiste en que te conozcan, y otra vez la palabra, la raíz ginosco. Esta intimidad está reflejada en esa vida matrimonial y en esa vida sexual. Lamentablemente, el diablo ha atacado con prostitución, con masturbación, con desviaciones sexuales, con animalismo, con cópulas que Dios no ha diseñado ni planeado. Y su trabajo es distorsionar algo sagrado, santo y limpio, como el sexo entre esposos, la vida sexual, y dañarla. Voy a leer hoy algo de Romanos capítulo 1, versículo número 21, cómo Dios se anticipó. Esto es escrito por allá casi cerca del año 100 después de Cristo. Y miren que esos problemas ya existían. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su forma de pensar y su corazón necio fue oscurecido. Quisieron ser sabios y se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible y la hicieron parecida a una imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo número 26. Mire cómo se cambió la gloria de Dios. Por esto Dios los dejó libre a sus pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, es decir, relaciones sexuales entre una mujer y otra mujer. Versículo 27. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el pago debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los dejó libre a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Siempre he dicho con delicadeza que desde la cosmovisión bíblica Dios estableció las relaciones sexuales con un orden. Y ese orden, con todo respeto, debe permanecer y debe cuidarse. Todos fuimos hechos libres para elegir nuestra orientación sexual. Eso está claro. Y una persona que elija su orientación sexual no es mejor ni peor que otra. No, no es así el camino. La pregunta es, ¿mi decisión sobre mis relaciones sexuales, cómo las llevo, honran y glorifican a Dios? ¿Mejoran el mundo, el espacio en el que estoy? ¿Te doy gloria, Señor? El cerebro se condiciona con cualquier pensamiento. Yo comienzo a repetir algo en mi mente y lo repito, que yo soy así, yo soy así, yo soy así. Y finalmente mi mente comienza a reaccionar de que yo soy así y el cerebro se convence. Mi cerebro no se pelea cuando yo digo una mentira. Él la cree, y en la medida que yo repito algo, Él cree mi mentira. Esta es una invitación para volver al plan original, al que Dios diseñó. Y esto que estoy diciendo no es discriminación y no va en contra de nadie. Siempre he sido muy respetuoso de lo que piensa la gente, pero este mundo ha cosechado demasiadas cosas que nos han destruido. Mantengamos la vida sexual dentro del parámetro que Dios estableció, con humildad, con santidad, con respeto, y pregunte cada instante, en cualquier cosa que vaya a hacer, Dios, ¿esto te glorifica a ti? Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.